Hemos tenido una lectura en Samuel, 1 Samuel capítulo 3, y hoy vamos a ver algunos pasajes, varios, en esta mañana. Pero quisiera que comencemos con una oración. Dios, te damos gracias Señor por este día, gracias por este día precioso que nos has regalado, y gracias porque ahora podemos reflexionar sobre tu palabra. Y te pedimos, Señor, que en este momento vos, como siempre lo haces, nos hables a través de las Escrituras. Gracias porque vos tenés algo para decirnos en esta mañana a cada uno de nosotros, y te pedimos que esa palabra tuya llegue a lo profundo de nuestro ser, que tu Espíritu nos renueve y nos transforme. Te necesitamos, Señor, y queremos escucharte a vos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El viernes tuvimos una charla. ¿Se escucha bien atrás? Más o menos. Si lo podemos subir un poquito. Yo me doy cuenta por las caras. ¿Se escucha ahora? ¿Se escucha? Todavía no. ¿Un poquito más? ¿Un poquito más? ¿Ahora? ¿Ahí va mejor? Ahí va mejor. Bien. Y así después le doy un poco de trabajo a Martín, que tiene que cortar todas estas cosas para subirlo al blog cuando sube el mensaje. Pero bueno, bien. Les decía, el viernes tuvimos una charla muy linda. Y justamente hablando de fe reformada, hablamos de la Biblia. Hablamos de las Escrituras, el lugar que la Biblia ocupa para nosotros y cómo acercarnos a ella. Y quisiera continuar con algunas de esas cosas en esta mañana. Y pensando en la semana, me acordaba de varios pasajes y varias cosas que a veces uno hace o escucha hacer. Y me acordaba de una frase que es: cada uno ve lo que quiere ver, ¿no? Creo que muchas veces se discute acerca de la Biblia y cada uno ve lo que quiere ver. No siempre tenemos un acercamiento a la Biblia pensando, bueno, a ver, ¿qué es lo que Dios quiere decirme? Muchas veces queremos encontrar en la Biblia algo que de alguna forma me avale. Avale lo que yo digo, avale lo que yo hago, avale lo que yo quiero hacer. Y la Biblia se convierte a veces en un pretexto para tratar de garantizar o de avalar algo que simplemente nace de mí. No es tanto un acercamiento a ver de qué nace de Dios como revelación para mí, sino de dónde encuentro una justificación para lo que nació de mí. Una cosa es acercarnos a la Biblia para ver dónde está lo que yo digo, y otra cosa es acercarse a la Biblia a ver qué me quiere decir Dios. ¿No? Son cosas distintas. La Biblia ha sido utilizada para cualquier tipo de cosas, desde colonizaciones, desde crímenes, hasta pequeñas cosas con las que nosotros nos justificamos muchas veces en nuestra vida cotidiana. Y pensando en estos acercamientos, principalmente primero de estos que tienen que ver con que cada uno ve lo que quiere ver, pensaban que muchas veces nos acercamos a la Biblia y le hacemos decir lo que la Biblia no dice. Muchas veces uno se acerca para encontrar algo y hacerle decir lo que la Biblia no dice. Y esto es muy viejo, es muy antiguo. Tanto que mientras la Biblia se escribía, mientras se escribía, por ejemplo, el Evangelio de Juan, ya pasaban estas cosas. Ya había algunos que habían dicho que Jesús había dicho lo que no había dicho. Es decir, y no es de la nada. Muchas veces son cosas que, de algo que está, se han manipulado para hacerles decir otra cosa. Por ejemplo, me encontré allí chusmeando en internet que hay una compañía. Son estas cosas que en Estados Unidos se hacen estadísticas de todo, ¿no? Entonces, según una compañía de investigación de George Barna, 8 de cada 10 estadounidenses cree que la afirmación "Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré está en la Biblia, ¿no? Y no sé si se hiciera esa investigación en Argentina cuál sería el porcentaje, pero probablemente sería también altísimo. De hecho, un expresidente nuestro, si mal no recuerdo, dijo en un momento, porque la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Dice algunas cosas de las que uno puede inferir, algunas, pero no dice eso. No dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿No? Algo así pasaba, por ejemplo, en Juan 21. Dice el versículo 21 en adelante, Señor, ¿y este qué? Lo dice Pedro eso. Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme nomás, es lo que le responde Jesús. Por ese motivo corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino solamente, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió. Es decir, esto lo había dicho Jesús de Juan. Y Jesús no dijo, no va a morirse hasta que yo vuelva. Dijo, ¿a vos qué? Si yo quiero que... Dijo otra cosa. Pero muchas veces está allí el arte de acomodar, ¿no? El arte de acomodar. Quizás Juan iba creciendo, cada vez se iba poniendo más viejito, y dijeron, bueno, ya tiene que venir porque Juan se está por morir. Así que Jesús dijo, ¿no? Y se acomodan las cosas. El arte de acomodar las cosas. ¿Cuántas veces esa falta de honestidad que podemos tener con nosotros mismos, consciente o inconscientemente, manejamos un poquito la cosa? Tratamos de hacerle encajar para que diga lo que nosotros queremos que diga. Para ver en el texto lo que nosotros queremos ver. Y hacemos decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. A veces le hacemos decir a la Biblia lo que nos dice porque no la conocemos y nada más, como esto que decíamos de ayúdate que yo te ayudaré. Como no la conocemos mucho, decimos, bueno, alguien lo dijo, dirá, ¿no? Dirá. El arte de acomodar. También como cada uno ve lo que quiere ver, a veces no se mira de quién viene lo que se dice. Hechos capítulo 5. Lo primero que hablamos fue de que a veces se le hace decir a la Biblia lo que no dice, a veces también, en segundo lugar, no se mira de quién viene lo que se dice. Hechos 5, versículo 33, dice, a los que oyeron esto se les subió la sangre a la cabeza y quería matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir un momento a los apóstoles. Luego dijo, hombres de Israel, piensen dos veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron, y allí se acabó todo. Después surgió Judas el Galileo, en los días del censo, y logró que la gente lo siguiera, a él también lo mataron, y todos sus secuaces se dispersaron. Tenían una forma de resolver las cosas así. Versículo 38. En este caso, o sea, cuando matamos a Jesús, les aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlos. Si los que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. Y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel, entonces llamaron a los apóstoles y, luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso lo soltaron. ¿Quién dice esto de que si es de Dios permanece y si no, desaparece? Gamaliel. ¿Quién es Gamaliel? Un maestro de la ley. Bajo Gamaliel se educó Pablo, pero se formó no como el gran apóstol, sino que se formó como el gran perseguidor de la iglesia. Es Saulo el que es formado por Gamaliel. Es el mismo que dice, a este lo matamos y ya está, no pasó más nada. Al otro lo matamos y no pasó más nada. A Jesús lo matamos y bueno, si no es de Dios, no va a pasar más nada. Se va a terminar. Muchas veces recortamos esa frase. No miramos quién está diciendo el asunto, quién dice lo que se dice. En este caso coincidió con que gracias a eso se salvaron de ser ejecutados los discípulos. Entonces uno dice, bueno, está bien. Pero es una regla infalible que si la cosa permanece es de Dios y si no permanece no es de Dios. Quizás uno puede entenderlo si lo miramos en una perspectiva de eternidad. Es decir, cuando Cristo venga, lo que no es de Cristo no permanecerá. Pero hoy, aquí y ahora, permanecen un montón de cosas que no tienen nada que ver con Dios. Nada que ver con Dios. Así que este resumen, si es de Dios, va a permanecer, y si no, no, es cuestionable, y en gran parte es cuestionable por quién es el que lo dice. Lo mismo pasa con muchas cosas que se hacen en la Biblia. No, pero David hizo, ¿no? No, pero el pueblo de Israel entró y tomó su tierra haciendo guerras, y esto ha servido de excusa para grandes guerras. Pero también con ese mismo criterio, cuando Judas traicionó a Jesús, se ahorcó. Así que si ustedes traicionan a Jesús, deberían ahorcarse. Es decir, ¿por qué no nos ahorcamos cada vez que traicionamos a Jesús, pero sí sostenemos a veces este tipo de frases sin mirar de quién vienen? ¿No? Sin mirar de quién vienen. En este afán de ver de cada uno lo que se quiere ver, a veces no miramos a quién está dirigido lo que se dice. Y entonces hay grandes colecciones de promesas de Dios que muchas veces son cosas que Dios dice puntualmente para una persona, un pueblo, una situación concreta. Muchas de ellas son permanentes y son para nosotros, pero muchas otras son concretamente dadas como palabra en una situación y a unos destinatarios específicos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver Josué, capítulo 1, versículo 1, dice: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a sus descendientes, que les daré a ustedes los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo los entregaré a ustedes todo el lugar que toquen sus pies. Y su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra al oeste. En esos recortes mágicos que se hacen a veces, uno se queda, o algunos se quedan con: yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies, ¿no? Porque vieron que está eso, ¿no?, de extraer del texto algo, ¿no?, y sacarlo de su contexto. Y allí está esa famosa frase: un texto extraído de su contexto es un pretexto, ¿no? Pero se hace mucho de esto. Y entonces a veces uno se queda con este pedacito: les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Así que como el Señor dijo que nos entregará todo lo que toque nuestros pies, reclamo en el nombre de Jesús que esto, y hoy pone el pie, es para mí, ¿no? Yo no sé si ustedes han escuchado esto, capaz que lo han dicho también, pero es frecuente este tipo de aseveraciones. Es frecuente, ¿no? Es decir, que algo que fue dicho en un momento puntual a gente concreta se saca y se hace universal, como si eso fuera para todos en todos los tiempos. Y aquí, en realidad, si uno presta un poco más de atención, no es que le iba a dar cualquier cosa que los israelitas pisaran, porque les define el territorio. Dice: desde acá hasta acá y desde acá hasta acá. No se pongan a caminar por todos lados porque no les voy a dar todo el mundo. Les voy a dar desde acá hasta acá y desde acá hasta acá. Y si uno mira, es poquito lo que les da, digamos, comparado con todo el mundo, ¿no? Pero sacamos igual el pedacito este. Te entregaré todo lo que toque tus pies. todo lo que pise la planta de tus pies. Como si uno pudiera reclamar de parte de Dios estas cosas. Señor, mira, yo tengo fe, así que ahora todo lo que pisa mi pie tiene que ser mío. Como si puedo expropiar a otro de sus cosas por la fe y quedarme yo lo que yo quiero, ¿no? Por las dudas, jóvenes, no pisen a la chica que le gusta, reclamándola para ustedes, porque esto no se puede sacar así del contexto, No se puede sacar. Ahora, ¿cuántas veces no miramos entonces aquellas cosas que Dios promete en un momento puntual y que incluso arrancan de Dios y después nos sentimos como fracasados en la fe? Porque decimos, y no se cumplió esta promesa. Si es una promesa del Señor, ¿por qué no se me cumplió a mí? ¿Por qué no me pasa esto que el Señor lo prometió para sus hijos? Y porque no te lo prometió a vos, se lo prometió a Abraham y a sus descendientes. Y de hecho, hay algo puntual, algo interesante que se da en esto de las promesas. ¿De dónde arranca la cosa? Fíjense, el caso este de esta promesa de la tierra prometida, ni siquiera arranca de Abraham, arranca de Dios, que le dice, vení, mira, dejá todo lo que vos tenés, que yo te voy a llevar a una tierra que te voy a dar para vos y tus descendientes. Y arranca de Dios. Abraham medio que tiene que hacer todo un sacrificio para ir y seguir a Dios en eso. Tenía que dejar. No es que tenía que ir a agarrar y tomar. Tenía que dejar donde él estaba para seguir al Señor, a donde el Señor lo iba a llevar. Y después le va viniendo esta promesa de una forma más concreta. Nace de Dios. Y Dios le dice entonces después al pueblo, miren, yo les prometí esto a su antepasado y ahora se los voy a dar a ustedes. ¿Sí? En cambio, esta otra actitud de me agarro de esta promesa, parte de nosotros. Yo quiero esto, así que ahora lo pego con esta promesa y Dios me lo tiene que dar. ¿No? Nace del corazón humano, no nace de Dios. Es distinto el origen. ¿Sí? En esto de que como cada uno ve lo que quiere ver, también a veces se toman como leyes inalterables frases concretas, que son de un alcance restringido. Por ejemplo, tenemos aquel salmo que dice, he sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendigan pan. Prestan siempre con generosidad. Sus hijos son una bendición. Yo no sé el caso de ustedes, pero yo he visto justos en la miseria. Y la Biblia ve justos en la miseria. La Biblia narra a Job con sus momentos de miseria. Pablo dice en Filipenses, yo aprendí con el Señor tanto a tener de sobra como a tener escasez, a pasar hambre como a quedar saciado. Es decir que estas palabras que nos dicen así, he sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, son nada más que una observación de este hombre. Que Dios es nuestro proveedor, estamos todos de acuerdo. Que el Señor no nos va a abandonar, estamos todos de acuerdo. Pero que aquí diga que en ningún momento de tu vida vas a pasar necesidad, es otra cosa. Él dice lo que vio. Yo he sido joven y ahora soy viejo. Y lo que yo vi es que no vi a nadie en la miseria. No lo conoció a Job. No lo conoció a Pablo en los momentos de vacas flacas, ni tantas situaciones que se nos narran en la Biblia donde la gente pasa una situación difícil. Y son cosas que nos pueden pasar. Si Pablo tuvo que aprender a vivir con escasez, nos puede pasar tener que aprender a vivir con escasez. Y eso no es falta de fe, y eso no es que Dios te abandonó, y eso no es que Dios no cumplió una promesa, porque acá no está prometiendo nada, está diciendo lo que él vio, simplemente. Entonces, ¿cuál es la actitud que uno debería tener hacia la Biblia? Hemos mencionado algunas, hay otras, de estas cosas que uno no debería hacer porque responden a ver lo que quiero ver y nada más, ¿no? Hemos hablado de lo que le hacemos decir a la Biblia que la Biblia no dice. Hemos hablado de que a veces no miramos de quién vienen las cosas que se dicen, ni tampoco miramos a quién se les dice, y otras tantas veces se toman como leyes inalterables, cosas que son frases concretas de un alcance restringido. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Y nosotros deberíamos estar abiertos a la palabra transformadora de Dios. Que eso es otra cosa. Si ustedes ven estas formas negativas en las que hablamos de acercarse a la Escritura, son formas pobres. Son formas para ver qué le saco yo a la cosa, que para que me convenga según lo que yo pienso que a mí me conviene. Son formas mezquinas de acercarse a las Escrituras. Una forma espiritual de acercarse a la Biblia es decir: Señor, ¿qué es lo que vos me querés decir? Yo quiero escucharte, tengas lo que tengas para decirme. Yo quiero escucharte y que lo que vos me digas transforme mi vida, que me cambie, que me muestres con tu palabra esos puntos ciegos que tengo en mi vida, que vos me edifiques, que me haga crecer, más allá de que eso me genere quizás una dificultad o algo que no sea tan sencillo, pero no importa, yo quiero encontrarme con vos, de verdad, en la palabra. Quiero ser transformado por tu palabra. No quiero buscar en tu palabra simplemente una excusa para salirme con la mía. Quiero que vos me hables. Y ahí tenemos este pasaje que hemos leído de Samuel, que es muy interesante. Y con esto vamos terminando, ¿no? Porque ahí hay cosas interesantes, tanto de Elí como de Samuel, ¿no? Este Samuel que primero no reconoce la voz de Dios y piensa que el que lo está llamando es otro, hasta que recibe el consejo de Elí y le dice entonces al Señor: habla que tu siervo oye. Tres palabritas en nuestro castellano, pero importantes. Habla, bueno, cuatro. Que tu siervo oye. Habla que tu siervo oye. No solamente dice, habla que yo te escucho, sino habla que tu siervo oye. Se posiciona así como siervo del Señor, como sirviente del Señor. Vos hablame, que yo lo que vos me digas lo tengo en cuenta y lo hago. Por lo menos es la actitud. Después si llega a hacerlo o no es otra cosa. Pero háblame, que yo te quiero escuchar de verdad lo que vos tengas para decirme. Y es sorprendente también la actitud de Elí. Porque Elí venía desviándose del camino. Sus hijos, dice, habían maldecido al Señor y él no los había reprendido. Y en esto que Dios le dice a Samuel, se ve que Dios ya se lo había dicho a Elí. Ya le había llamado la atención por esto. Sin embargo, Elí quiere escuchar. Quiere escuchar y hasta lo amenaza a Samuel. Decime, porque si no te va a venir una maldición terrible. Quiero saber qué es lo que Dios dice. Quiero saber qué es lo que el Señor dice. Y después viene esta revelación, ¿no? Donde Samuel le dice lo que va a pasar. Y le habla de este juicio y de este castigo de Dios. Y él responde diciendo: Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Podría haber dicho algo mejor, pero la primera parte viene bien. Él es el Señor. Él es el Señor. Si él quiere decir esto, bueno, está bien, que haga lo que mejor le parezca. Pero podría haber tenido una segunda parte de arrepentimiento. No se manifiesta. ¿Cuántas veces Dios dijo que a causa del pecado los iba a castigar, que a causa del pecado los iba a disciplinar y demás? Y el pueblo se arrepiente, se humilla delante de Dios y recibe el perdón de Dios. Esta es la historia de Israel. De un Dios que los perdona, de un Dios de misericordia, de un Dios que les llama la atención con su juicio, pero que es amoroso para perdonar. Él dice, bueno, Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Acepto simplemente ese juicio y esa condena. Hizo la primera parte. Él es el Señor. Y lo que Él decide siempre está bien. Él es el Señor. Yo quiero escucharlo. Él es el Señor. Pero le faltó la parte del arrepentimiento. Habla que tu siervo oye. Que esta sea nuestra actitud al ir día a día a las Escrituras. No encontrando fórmulas mágicas, no encontrando justificaciones para lo que queremos hacer, lo que queremos seguir haciendo, lo que nos gustaría hacer, lo que queremos conseguir, que realmente tengamos una actitud más abierta y profunda frente a las Escrituras. Señor, háblame, decime algo. Oremos. Dios, te damos gracias porque vos nos dejaste la Biblia, nos dejaste tu palabra, tu revelación. Gracias, Señor, porque allí vos nos enseñás qué tenemos que creer y cómo tenemos que vivir. Señor, ayúdanos a estar preocupados, o mejor dicho, ocupados en saber qué tenemos que creer y qué tenemos que vivir o cómo tenemos que vivir. Señor, que nuestro acercamiento a tu palabra tenga que ver con estar más cerca tuyo y entonces también estar más cerca de aquellos que nos rodean. Que nuestro acercamiento a tu palabra tenga que ver con conocerte más, para adorarte con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, y así poder acercarnos mejor también al prójimo. Que nuestro acercamiento a la palabra sea un acercamiento a vos, diciéndote: Señor, hacé de nosotros lo que vos quieras hacer. Que sea un acercamiento sincero, que sea un acercamiento profundo, con la disposición a que vos cambies en nuestra vida lo que vos quieras cambiar, no importa lo profundo que eso sea. Señor, ayúdanos a no acercarnos nunca a tu palabra para buscar pretextos egoístas a nuestras formas de vivir o a nuestras formas de pensar. Ayúdanos a decirte cada día de nuestra vida: habla, que tu siervo oye. Danos esa disposición de siervos y de siervos dispuestos a oír. Señor, tu palabra. Señor, qué impresionante que es cada vez que vos nos hablás. Qué conmoción interna que nos causa tu palabra cada vez que te escuchamos. Señor, que esta mañana podamos salir de aquí diciendo: Dios me habló, Dios me dijo algo. Y que no esperemos al próximo domingo para que vos nos vuelvas a decir algo, sino que podamos abrir tu palabra cada día y escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.